Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. Buenos martes por la tarde, diligencias. Son las 5:30 de un martes cualquiera. Eso significa que está sonando en directo el fenómeno con más éxito de nuestros tiempos. La indigencia. Ah, no, no, no, perdón, la diligencia. No sé cómo lo veis vosotros, pero me parece que me he pasado un poco. La semana pasada estuvo con nosotros el grandísimo David García Aristegui. Espero que lo hayáis escuchado todos. Y hoy, que hay fiesta, tenemos con nosotros a mucha gente. A tanta que parece casi una discoteca. Las entradas están a 12 euros con dos copas. En taquilla, anticipadas a 10 euros. Han venido a compartir su tiempo Isa Spin, Isa Velasco y Cristóbal. Muy buenas tardes. Buenas, hola. ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Como en cada buena fiesta habrá música brutal. Superad eso si podéis, Barrio Canino. Me estoy cansando de repetir siempre lo mismo, pero como parece que funciona, tengo que hacerlo otra vez. Somos arroba Diligencia Radio en Twitter y La Diligencia en Facebook. Vamos a comenzar el programa con esta canción interpretada por Manuel Romero, En el sofá de Nando. Darling, why you come to me like you are shining, singing pretty songs I have never listened? Why you come to talk to me when it's time to raise? Eso, eso, bájame la música porque vamos a tener que presentar a otro invitado que está hoy con nosotros. Un invitado de honor. Ángel Barbas, que está haciendo una tesis sobre Ágora Sol. ¿Cómo hola, estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la acogida. Gracias. De nada, hombre. ¿Te sientes a gusto aquí, Ángel? ¿Vas a hablar bien de nosotros luego? Muy, muy a gusto. Bueno, pues es un todo honor que esté hablando aquí de Ágora Sol y que esté en nuestro programa. You're playing with fire. You're playing with fire. You're playing with fire. Darling, bless me now another cigarette. All over smoking, looking at your breast. The secret of your darker skin is revealing to me. And darling, you taste me like you've never tasted nothing. I see you get it undressed, your look sparkling. Your body reflect the light of this endless night. Take care, my darling, cause tonight. Esta canción es Playing with Fire, Jugando con Fuego, de Manuel Romero, que es uno de los artistas, amigos y artistas que han pasado por el canal El Sofá de Nando, un proyecto de creación cultural que tenemos en la residencia Fernando de los Ríos, en la Universidad Carlos III de Madrid. y el que hablaremos un poco más adelante, ¿no? De momento. Adelante, Tomás. Bueno, la semana pasada pudimos emitir una fantástica entrevista con David Canino, compañero de emisora y orgulloso autor del recién publicado ¿Por qué más no hablo del copyright? Durante ella pudimos tomar conciencia de las nuevas realidades a las que se enfrenta la actual producción artística. Las editoriales o discográficas parecen no hacer caso a los creadores noveles e Internet se presenta como un arma de doble filo. Por un lado, parece ser la única herramienta para dar a conocer un proyecto. Por otro, el acceso gratuito a cualquier tipo de creación provoca que a día de hoy lograr vivir del arte sea tan solo un sueño. Sin embargo, los jóvenes creadores todavía siguen existiendo. Bueno, queremos dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Aquí estamos con Cristóbal Bolaños, hola. Isabel Asco, hola. E Isa Spin. Bueno, hola. Cristóbal lleva el videoblog, podríamos llamarlo así. De sí, el canal de creación. El sofá de Nando. Isabel Asco, creadora y bloguera de Esbozos de Memoria. Sí, en el que te atreves tanto con prosa como con verso. Y bueno, Isa Spin, que la tenemos hoy de nuevo aquí, ya estuvimos con ella en la diligencia 5. Y que bueno, mujer muy polifacética, hoy sacaremos tu lado de escritora. Quiere decir que Isa tuvo... Isa tuvo tanto éxito en el programa que vino que la gente nos está pidiendo que vuelva Isa, que vuelva Isa, ya pues no hemos pedido más que aceptar. Sí, exigencias del público, habrá que venir. Bueno, lo dicho, hablaremos conjuntamente con tres personas que hacen actividades bastante diferentes, pero que convergen en bastantes sentidos. Comenzamos. Podía oír el crujido de las hojas junto al crepitar del fuego y el casi inaudible quejido de la mecedora del abuelo. Desde donde estaba le veía acariciar las tapas y el lomo de aquel objeto extraordinario y fruncir la frente inmerso en un mundo al que yo no podía llegar ni aunque me lo propusiera. Con el paso de las horas, el objeto resbaló de sus manos y su cabeza descansó en el respaldo del asiento. Asegurándome de que tenía los ojos cerrados, lo cogí de su regazo y lo abrí curiosa. Solo había palabras, ninguna imagen. ¿Por qué le gustaba tan extraño objeto al abuelo?, me pregunté. Lo cerré decepcionada. Pasé las manos por las letras de la portada y el suave relieve del título me distrajo. No tenía sueño y no sabía qué hacer en aquella casa vacía de toda diversión. Me tumbé la alfombra cual larga era y para aislarme del olor a humedad del suelo puse la cabeza sobre el objeto. Olía polvo. Levanté la cabeza y la abrí de nuevo. No había motas de polvo en el interior, aunque las páginas sí estaban amarillentas. Acerqué la nariz para cerciorarme de que el olor provenía de allí. Y lo confirmé en el acto. Olía viejo. Pero no era el olor a antigüedad, era el olor a la sabiduría. En ese momento, pero, arrugué la nariz asqueada y alejé el objeto de mí. No pensé que iba a ser un amigo, que iba a ser un compañero de aventuras durante toda mi vida. Esta que habéis escuchado es Isabel Asco, la primera de estos jóvenes creadores que nos van a acompañar hoy. Y va a venir, como ya habéis podido escuchar, a hablarnos un poco de una de sus pasiones, que es escribir. Y si queréis leer algo más de ella, ya como ha dicho Tamara, tiene un blog que se llama Esbozos de Memoria, aunque bueno, ahora lo tiene un poco abandonado, pero bueno, confío en que va a seguir actualizándolo. Claro, claro. Y en él hace pública esta faceta que tiene como escritora. Y bueno, te voy a empezar a preguntar una cosa un poco, no sé, como lo típico que puedes pensar que desde cuándo escribes. Pues... No, pero es curioso, es curioso. A ver, desde cuando escribo viene enlazado con desde cuando leo, que viene a ser desde pequeña. Yo siempre he tenido un libro de cuentos, de bueno, los típicos cuentos, ¿no? De Blancanieves, de los siete enanitos y eso. Y nada, a partir de ahí, pues automáticamente yo me interesaba mucho por leer y mi madre pues me hacía hacer reacciones en mi casa. Y lo típico, que te lo ponen en clase y dices, jo, tengo que hacer una redacción en casa. Pues mi madre me lo ponía y yo la verdad es que pues escribía con gusto. Y luego, pues en el colegio la verdad es que nunca hacía nada de escribir porque los profesores nunca se interesaban por estos temas. Y siempre ha sido como un poco por mi cuenta, la verdad. Y he escrito pues igual más seriamente desde los 13 o así, bueno, seriamente. reestructurando cada vez lo que escribía y eso, pero sí, más o menos de los 13 o así. ¿Pero regularmente o así? Bastante regularmente, solo que ahora lo tengo un poco abandonado, de decirlo todo. De nuestro estudio, ¿eh? Eso. Ha sido derecho seguro, ¿verdad? Derecho de información, me tiene amargada. Bueno, sabemos que has estado metida en el mundo del teatro y, bueno, queríamos saber un poco qué relación tiene tu escritura con el mundo este del arte dramático y qué posibilidades expresivas crees que tiene una cosa y otra. Pues es curioso porque tiene bastante relación. Al menos yo he utilizado mucho mi faceta de actriz para saber precisamente meterme en los personajes y vivir un poco pues dentro de la historia y saber qué sienten los personajes desde dentro. Entonces, si tú ya te has metido en la piel de un personaje siendo actriz, también te puedes meter desde el punto de vista de una escritora en el personaje de un libro, ¿no? Es más fácil. Y lo he utilizado bastante la técnica esta. Lo que pasa es que, bueno, creo que se me da modestamente mejor escribir que actuar. Y eso. Y después también muchas veces las obras de teatro sí que igual justamente las relacionaba con los temas que yo escribía y me servían como un poco de modelo. Uh-huh. O sea, que estás interesada más en, podría decirse, la ficción centrada en el yo, o como que te creas personajes que a lo mejor no tienen nada que ver contigo misma. Yo soy de la opinión de que siempre queda algún resquicio de ti en cada personaje, por mínimo que sea, y sí que, aunque me cuesta mucho admitirlo, sí que me suelo fijar bastante en lo que yo siento, pienso en cada momento como para transmitirlo a la historia o a los personajes, pero intento alejarme con todas mis fuerzas de esa manía porque me disgusta mucho, no me gusta verme replegada. Tenemos aquí un debate desde que vino Belén Gopegui, que dijo que renunciaba a totalmente a escribir la autoficción, a escribir siempre desde su persona. Entonces cada invitado escritor que vinimos a preguntarle lo mismo. Sí, vamos a comparar de qué lado estás. Belén Gopegui ha creado aquí una brecha y... Vale. ¿Qué pasa? ¿Que quieres seguir haciendo publicidad de Belén Gopegui? Sí. ¿Cómo se nota? Podías escucharlo aún. Aquí todos somos fans de Belén Gopegui, debemos decirlo. Pues yo estoy de acuerdo con Belén Gopegui porque yo lo intento, de verdad que lo intento, separar un poco eso. Porque una cosa eres tú como persona y otra cosa es el personaje, ¿no? Y yo creo que supongo que igual para poesía sí que te puedes basar más en tu persona, pero en la novela, pues si quieres un poco separarte y escribir una historia independiente, yo creo que sí que está bien esa separación. Vale, y ya hablando del blog del que hemos hablado antes, bueno, ya que llevas escribiendo desde hace bastante, ¿cuándo abriste el blog? ¿En qué momento como que decidiste plasmar por escrito eso, pero de cara a que lo pudiera leer más gente? Pues, bueno, es decir que el blog es la primera vez que se hace público, de hecho, soy los primeros que lo sabéis, porque estaba... Y ahora todos nuestros oyentes. La diligencia en exclusiva. La diligencia en exclusiva, porque yo siempre he escrito un poco para mí, ¿no? Y nunca le he dado a leer más que, bueno, primero a mis padres, sí que me atreví un poco, y luego, nada, presenté una vez una obra a un concurso, pero sabiendo que no iba a conocer jamás a los que me iban a leer. Y me da muchísima vergüenza leer lo que escribo y transmitirlo y dejarlo leer. Pero supongo que después, en algún momento, di el paso a decir, bueno, voy a ponerlo público, pero tampoco tan público como para que mis amigos lo sepan, ¿no? Uh-huh. Y fue ahí cuando... Ya hice. Menos mal que no somos todos amigos, ¿eh? Que si no, pues estarías ahora mismo súper avergonzada, seguro. Eso mismo. Bueno, ahora una cosa un poco... tiene que ver con tu procedencia, que es Palma de Mallorca. Uh-huh. Y bueno, pero que a pesar de ser de Palma de Mallorca y de manejar el catalán, escribes en castellano. Uh-huh. ¿Y por qué esa elección y qué crees que te permite expresar el castellano? Vale, bueno, para empezar, como mis padres son de habla castellana, los dos, pues yo tengo el castellano como mi primera lengua y el catalán, digamos, como la lengua del colegio, y también con algunos amigos sí que hablo catalán. Entonces es una lengua que la tengo como más floja, me cuesta igual en algunos momentos hablar, escribir, sí que podría escribir, pero algunas palabras que son más clave o más propias de la literatura, igual ya son palabras que ya no conozco o que me cuesta traducir. Entonces, en ese sentido, me siento mucho más cómoda con el castellano, aunque siempre he intentado leer también en catalán, porque sí que me gustaría mucho, sobre todo la poesía en catalán, la encuentro especialmente bonita. Eso sí que os invito a leerla. Pero, ¿tú crees que, o sea, tú has leído más en castellano que en catalán he leído mucho más en castellano que en catalán. Pero hay más, como más variedad, a lo mejor más oferta. Exacto, hay más oferta y después que... No, bueno, sí, como más oferta por obras extranjeras, por ejemplo, que a lo mejor no se han traducido. Claro, o las mismas bibliotecas también, si comparas las secciones también ves como mucho un abanico más amplio en castellano que en catalán. Y luego en el colegio pues supongo que tampoco incitan mucho a la lectura, porque los libros que te suelen poner también son... van un poco ahí a que lo tienes un poco en catalán también. Vaya. Que no es mi caso, ¿eh? Que yo quiero mucho cambiar. ¿Te parece bonito para escribir y todo eso? Me parece muy bonito, sobre todo aplicado a la poesía. A mí no sé por qué, pero tiene como un... no sé, algo especial. Cuando leo poesía en catalán, la verdad es que me gusta mucho, me emociona. Recomiéndanos a alguien, ¿no? A ver... Martí y Pol me gusta bastante. Luego... es que son igual autores que... son más de los típicos del libro de catalán que salen, pero que, sí, que esos no los damos de pasada, ¿sabes? Que no nos hemos centrado mucho en autores en catalán. Y la verdad es que, eso, recomiendo el libro Segunda Bachiller de catalán, de mi colegio, de estaba muy, muy interesante. Selectividad, estudiate el libro. Bastante interesante. Vale, genial. Pues luego pasaremos a hacerte un poco preguntas así en común con todos nuestros invitados. Muy bien. Y volvemos a la música con otro proyecto del Sofá de Nando. Thank you. Estrellas de Claudia Benítez, una canción íntegramente compuesta por ella, pero que sus amigos, entre ellos yo, hemos participado, como por ejemplo en la guitarra. Iba justamente a presentarte diciendo eso, que te puedes ver en el vídeo, que es una pena realmente que desde la radio no lo podamos ver, porque realmente el resultado es prometedor. Bueno, Cristóbal, muchas gracias por estar aquí y además haber accedido con tanto entusiasmo. Y bueno, queremos hablar de este proyecto, El Sofá de Nando, que antes he calificado como un videoblog. Sabemos que nace este mismo curso en la Residencia Fernando de los Ríos, y como es casi un espacio cultural libre, ¿no? Y ha resultado que de aquí ha salido un caldo de cultivo creativo bastante interesante. Pero tú, como representante de este equipo, porque has insistido mucho en ello, en que eres un representante. Porque esto está formado por tantas personas que emociona y de hecho con este espíritu de creación colectiva, que ninguno tiene el derecho ni las ganas, por así decirlo, de decir esto es mío o esto lo hice yo y por eso lo voy a reconocer, sino que esto lo está formado por todos. Pues justamente tú, como representante, que has estado desde el inicio, y que no solo representante, sino que pones tu propia habitación para que se graben... El sofá. El sofá, exactamente. ¿Cómo nos puedes definir este proyecto? Pues es un proyecto de creación colectiva residencial, simplemente porque tiene seno la Residencia Fernando de los Ríos, en el que dar a conocer y crear cultura de todo tipo, esencialmente música, porque es innegable que es mucho más fácil que grabar para nosotros. Es mucho más fácil grabar una canción, hacer un montaje que quede muy bonito, que grabar otro tipo de contenido como un recital, un sketch o incluso una sesión de DJ. Pero aún así estamos abiertos a todo y es cuestión de sacar tiempo y ganas. O sea que queremos abrirnos a todos los frentes posibles. ¿Y cómo consiguen organizarse para producir el primer vídeo del Sofá de Mando, ese Nicaragua maravilloso interpretado por José Gantes? Pues por suerte tenemos una asamblea cultural en la residencia que se llama La Colmena. De ahí pues surgió una fuerza, ¿no? Un interés de hacer cosas juntos. Y entonces el origen fue como que teníamos esta canción que acaba de sonar, que era la canción de Claudia, una de las integrantes, una amiga. Y en vez de decir por qué no grabamos solo la canción, hacemos todo un canal, porque sabemos que hay gente que tiene ganas, que quiere dar a conocer su música, que además va a querer hacer cosas para salir en el canal. Es decir, vamos a crear como un germen de cultura. Y además teníamos un sofá. El sofá nos costó 20 euros. Nos costó 20 euros en segundamano.es y no... Tiene un estampado floral muy cutre que nos parecía como original. Entonces decidimos juntar el sofá y las ganas de grabar y de hacer cosas y cultura, y salió El Sofá de Nando. Y quería preguntarte nuevamente por la organización del rodaje, porque justamente es alentador como gente de nuestra edad, después de la carrera, tú en tu caso estudias periodismo y comunicación audiovisual, ponen esos medios, ese aprendizaje en praxis. Y entonces me gustaría que me hablaras de la organización para llevar a cabo los vídeos del Sofá de Nando. Evidentemente los protagonistas rotan cada semana, pero ¿el equipo también lo hace? Es que creo que no te he respondido porque no existe tal organización. Es porque muchas veces nuestra organización se basa en: tenemos a alguien que quiere grabar un vídeo, ¿quién puede grabar hoy? Hemos alquilado los medios de la universidad, ¿quién puede grabar hoy? Cada uno tiene sus inquietudes, hay gente que le gusta mucho más la cámara, hay gente, por ejemplo, yo, a mí me encanta la grabación de sonido. Entonces nos organizamos un poco por eso, por quién puede, porque por suerte somos muchos, y por esas inquietudes. Hay alguien que ya está fijo en la cámara, otro no, otro por desgracia está en claqueta, pero aún así están motivados, y a mí, por ejemplo, lo que me gusta es la grabación de la toma de sonido. Pero es un poco anárquico, pero a la vez organizado, como un orden dentro de la entropía. Bueno, ahora vamos a escuchar un resumen de todo el material que han hecho hasta ahora. Por favor, Álvaro. Tú, solamente tú, buscando el final, la ciudad lineal. Apagada por los vientos del ayer, el frío agota las caricias. Yo solo quién soy, adivina adivinanza quién soy, el llanto de guitarra soy, el olor a hierbabuena soy, el cosquilleo de la arena soy. Levanto cabeza, miro al espejo y ya ni siquiera me reconozco. Soy un chaparrón atronador escondido en la sombra de mis ojos, traicionero, como la vida y como todas sus ironías. Soy una novia, señores y señores, que quita el sentido. Coqueta y elegante, quien no hay quien pase por su verita sin piropearle. Con tanto intacto arte, que está bonita hasta cuando la despeina levante. Yo me he enamorado, me he enamorado. Unicorn Zombie Apocalypse. Bueno, es realmente genial la cantidad de estilos que se mezclan en este programa, ¿no? Ya no solo géneros musicales, sino que también caben a otras cosas, como simplemente a la poesía leída, ¿no? Sí, por suerte es algo que a la gente le cuesta mucho más grabar o la iniciativa, pero un compañero, Miguel, tuvo la iniciativa y abrió la veda, y podéis verlo, se llama Segundos, y es como una especie de monólogo interior que es bastante interesante. Y ya como última pregunta de esta de esa sección tuya, que nada, solo queríamos preguntarte porque, vale, lo de el sofá está claro, pero lo de Nando... Pues mucha gente no lo pregunta, pero es muy sencillo, simplemente vivimos en la residencia Fernando de los Ríos... Y encima, el como un monigote de Fernando de los Ríos también es, como dentro de nuestra tipografía, algo que usamos mucho dentro de las redes sociales. Cada vez que hacemos un vídeo, pues está ahí el Fernando de los Ríos como un monigote diciendo, ve nuestro próximo vídeo, y queda bastante gracioso. Bueno, como nos ha dicho Chris durante la pausa, el sofá de Nando es realmente el único proyecto ahora mismo en YouTube que se llama así, por lo que les animamos a que lo escuchen, porque realmente es genial. Sí, hemos tenido suerte con eso. Además tiene SoundCloud, y bueno, lo vamos a colgar cuando colguemos el podcast, le vamos a poner todos los enlaces a las canciones que hemos puesto. Estamos en YouTube, en Facebook, en SoundCloud y en la plataforma, el medio de la Residencia de los Ríos, el Residencial, y podéis descargar todas nuestras canciones. Me and my head high and my tears dry, get on without my guide. You went back to what you knew, so far removed from all that we went. esto es una versión de Amy Winehouse, Back to Blood, cantada por Ana y Consuelo. Esto de hecho ha sido una canción inédita porque todavía no la hemos subido al canal de YouTube, pero también con esto queremos decir que, os quiero decir que en el sofá de Nando aceptamos cualquier cosa, no tenemos filtro, y a los oyentes de Agora Ser o Sol, de Agora Sol, de Agora Sol, perdón, en que podéis poneros en contacto con nosotros a través del Facebook, y si hay algún artista por ahí, que estaríamos encantados de grabaros. Grabamos una vez al mes y tendréis un espacio totalmente sin ánimo de lucro para publicitaros. Y para que veáis lo que es la diligencia, ¿eh? Que tenemos hasta canciones inéditas. Sí, sí. O sea, esto es importancia. Aquí textos en exclusiva, canciones exclusiva. Bueno, y ahora seguimos con Is Spin. Vemos pasar el tiempo aterrados porque se nos acaba, porque no es eterno. Escribió una vez un hombre, mientras amanecía de su reloj de pulsera, continuaba moviéndose, sin inmutarse ante la presencia del escritor que les insinuaba cuán tétrico suponía el paso incansable del tiempo en la vida de las personas. Sabemos lo que el tiempo nos regala y esa es la razón por la que tanto lo tememos. He aquí el gran enigma. ¿Qué traerá el tiempo? El gran final, es decir, llegará el momento en el cual deje de seguir contabilizándonos las horas, se pare y nos salude como quien reconoce con una mirada a un viejo amigo que aprecia desde siempre por formar parte de sí mismo, sin saberlo, con el cual comparte confidencias, sus más íntimos secretos, pero sin tener el privilegio de contemplar día tras día. Un compañero de fatigas que nunca te abandona, siempre fiel, presente, no obstante invisible ante todos y especialmente ante ti. ¿Cuántos habrán intentado abrazar al tiempo encontrándose con el más gélido vacío? Sin embargo, para terminar hay que comenzar antes, y también eso es regalado por el tiempo, el que todo lo sirve impasible, pues nos da segundo tras segundo la oportunidad de crear momentos para que cuando tengamos estos momentos convertidos en recuerdos, supliquemos conservar unos y destruir otros. Pero el tiempo no es clemente, nunca cede porque no existe para olvidar. A pesar de ello, una vez oí que decían, se me olvidará, como todo, y no pude más que asustarme tras escuchar la rotundidad de tal afirmación, debido a que disfrutamos pensando que dirigimos el tiempo cuando en realidad es él quien nos controla y gobierna desde la sombra. Suponemos que tenemos capacidad para olvidar, más tristemente, es esto otro juego del tiempo, que al azar prueba a destruir quizás recuerdos importantes o quizá no. Mucho antes que yo se sirvieron de palabras para encerrar lo eterno, sin entender que nunca el hombre ha sido capaz de aprisionar al inmortal en una jaula de versos, pues funestamente estamos sometidos por el implacable tiempo. Él nos mantiene sujetos a una cuerda, y en cualquier momento esta se transforma en soga, ahogándonos ferozmente hasta que por fin nos rindamos y exhalemos nuestro último suspiro. Madre mía, qué profundo. Bueno, esta que habéis escuchado es nuestra querida Isabel Espín, que es colaboradora del periódico El Noroeste de Murcia. Y bueno, aquí ya estaba poniendo en práctica nuestra, ojalá, futura profesión. Y nada, hablando de esto, cuéntanos, ¿qué prefieres, el ensayo, artículo periodístico o la escritura de ficción? Bueno, a ver, depende en qué momento y qué se quiera decir. Yo utilizo mucho los ensayos, artículos, como quieras llamarlo, para reflexionar sobre temas que me llaman mucho la atención, sea el tiempo o el papel que interpretamos ante los demás. Esos suelen ser los temas principales de los que hablo. Pero también no he realizado mucha ficción, pero sí que tengo varias notas de relatos que me gustaría hacer, tengo argumentos, pero no tengo en sí realizado. Me da un poco más de miedo. O sea, que tienes ahí proyectos que serían un poco cambiar lo que estás haciendo ahora. Sí, sería... Bueno, si te doy casos concretos, tengo, por ejemplo, un relato que me gustaría hacer sobre dos niños que están columpiándose y de repente uno se cae, se echa una piedra y muere. Y... Sí, sí, es muy bestia, pero es más bien, quiero expresar la... Es una reflexión filosófica, ¿no? Sí, para mí todo es filosofía. la cuestión es que el niño, su sangre se mancha unas flores que hay alrededor, y el otro niño, cuando es más grande, ya así mayor, vuelve al mismo sitio y todas las flores son las con las que el chico roció la sangre. No sé si me explico bien, la verdad es que no, está un poco ahí en proyecto. Bueno, pero nos estás dando aquí la primicia que... Madre mía. Sí, es que tengo, sí, tengo muchos relatos, que tengo ahí argumentos, tengo muchas cosas, y quién sabe si lo escribiré o no. Bueno, hablando de esto, que en tu relato se puede ver que te interesa y las cosas filosóficas y todo esto, también sabemos que tienes una personalidad bastante sarcástica. Y, solo hace falta escuchar el programa de el programa número 5, el de las series, y lo comprobaréis. Arrow. Sí, bueno, tu crítica Arrow a las series españolas y en general a... La crítica a todo. Sí, creo que ya no me dejan entrar. Bueno, ¿cómo crees que se refleja esta personalidad en tu obra? Bueno, yo creo que en parte se refleja y en parte no. Lo que quiero decir es que estoy todavía probando cuál es mi estilo, no tengo nada claro, nada. Entonces hay artículos, reflexiones, como quieras decirlo, en el que sí utilizo la ironía, el sarcasmo peor de lo que podéis comprobar. Y otras veces no, es totalmente, no sé si decir puro está bien o no, pero así es como... Depende del día como me levante. ¿También realizas obras plenamente de humor o algo así? ¿O te lo has planteado? Para el humor tengo Twitter. Patrocínate, puedes hacerlo. Vida de cometas en Twitter. Bueno, ya nos está patrocinando ella, o sea que... Sí. En plan publicitando. Y nada, bueno, por último es que la pregunta de rigor... ¿Autoficción o no autoficción? Pues justamente yo creo que no autoficción. A mí lo que de verdad creo que estoy en periodismo porque me gusta observar a la gente. Y eso es lo que quiero escribir, sobre la gente que me rodea. Yo creo que no soy lo suficientemente importante para hablar de eso. Yo, por ejemplo, el otro día en el supermercado vi a una señora mayor que tenía un problema respiratorio por el que parecía que no, en vez de respirar, y claro, yo me emocioné porque vi a Lorca ahí. Vi una señora mayor, chepada, que escuchaba un continuo. Yo me enamoré de ese momento. Sí, sí, sí, sí. Yo vi a esa señora y dije, tengo que escribir sobre esta señora. ¿Y has escrito sobre esa señora? No, está todavía en mi mente. Ah, vale. Pero hay mucha más gente y muchas más situaciones que me encantaría. Un ejemplo solo, ¿no? No, y yo quiero saber, y Lorca, porque... O sea, ¿qué ves de Lorca en esa señora? Pues obviamente, solo en la casa de Bernarda Alba puedes representar a Bernarda Alba en esa señora. Imagínatela en una casa cerrada, una mujer que va medio chepada, con una respiración fuerte tan... Es que... Eso son cosas de escritora, no lo comprendéis. Bueno, espero que en realidad su casa no sea como la de Bernarda Alba, porque... En fin. Ojalá. Debate literario. Debate sobre Lorca. Bueno, eso otro día. Porque seguimos escuchando vamos música. Vamos a seguir escuchando música, ya está. Parece que lo tiene decidido. Hoy has venido para darme muerte, romperme contra el suelo como un muerto viviente. Y mira, casi veo ya mi sangre entre tus dientes, si bien no has bebido suficiente. Puede que esta noche pruebe suerte sofá, te sigo la corriente y luego te levantas y me pides que lo intente y me quitas la boca cuando parece evidente. Me tienes tan jodido, pero qué bonito es bailar contigo. Esquivas mis propuestas indecentes, prefiero que te vayas con sigilo, que salgas por la puerta que te llevas tu ombligo. Cuidado que tu olor ya se ha pegado en mis sentidos. Y si te veo luego en el baile, puede que me acerque y por fin no te me escapéis. Tumbada en el sofá, te sigo la corriente. Y luego te levantas y me pides que lo intente. Me quitas la boca cuando parece evidente. Me tienes tan jodido, pero qué bonito es bailar. Tumbada en el sofá, te sigo la corriente. Y luego te levantas y me pides que lo intente. Esto me es otra quitas canción inédita del sofá de Nando, otra vez de Manuel Romero, de Rome, que ha tocado Qué bonito es bailar contigo. Bueno, y aquí en La Diligencia estamos totalmente a gusto porque pocas veces podemos contar con entrevistados que además sean también amigos. Y bueno, no solo eso, sino que ahora mismo nos encontramos en una situación de igualdad. La Diligencia también nace como una radio totalmente autónoma y horizontal a través de la emisora Ogora Sol, que emite únicamente por la red. Y de tú a tú, de amigo a amigo, de igual a igual, tenemos aquí unas preguntas para que contesten conjuntamente Cristóbal, Isa e Isa. Las osisas. Bien, bueno chicos, a ver. Un proyecto en mente y ganas de ofrecerlo al público. Parece una pregunta obvia, pero ¿internet fue la primera opción? No, para nada. O sea, yo siempre he escrito a mano todo. Y de hecho me costó mucho pasarme al ordenador. Porque, no sé, lo veía como despersonalizado. No me salía a escribir. De hecho, no me inspiraba si me ponía delante una pantalla. Y luego ya cuando me pasé al ordenador y me di cuenta de que tener tantas hojas de papel grapadas y con tachones y tipets no era algo útil, directamente dije, bueno, pues vamos a pasarnos al Word. Y ya, bueno, pues tengo organizado un poco mis cosas, mis esbozos de memoria, digamos, ahí en una carpeta. Y internet, bueno, internet ya fue, como ya os he dicho antes, el paso a un poco que se me diera a conocer, pero no del todo. Yo por mi parte totalmente, en un proyecto de estas características estaba destinado a internet, en la forma de darnos a conocer, la forma de que tenga muchas visitas y en la forma de que tenga un canal, que es YouTube, que es perfecto para un proyecto así. Bueno, para mí internet no representa tanto lo que quiero hacer, sino simplemente es un medio donde ser más yo de lo que ya soy. Bueno, y dentro de lo vuestro, dentro de la escritura, dentro de la música, ¿con qué género, con qué tipo os sentís más identificados y cuál os gustaría probar en el futuro? Bueno, en mi caso me siento totalmente identificada con la novela porque es lo que más he leído, lo que más he consumido y lo que más me llega, ¿no? Pero también, igual no me llega tanto a otros géneros, como por ejemplo la poesía, que también también leo bastante poesía, porque igual no, tampoco he tenido una persona al lado que me inculcara ese valor. Igual que mi madre siempre ha leído libros de novelas, en mi casa no se ha leído nunca poesía, entonces siempre ha sido como un poco por mi cuenta, ¿no? Y un poco lo que igual en clase trataba y tal, ¿no? No he tenido que buscarme yo un poco la vida, ¿no? En ese sentido, y igual no me llega por eso, pero me gustaría explorarlo más. Pues en el sofá de Nando, aunque no tenemos filtro, nos decantamos por la música, pero las próximas estrenos, por así decirlo, lo nuevo, lo original, va a ser un cuento que nos hace un compañero llamado Isidro, muy bonito, escrito por él, y yo quiero grabar una especie de sketch teatral, quiero grabar una escena de la cantante calva de Ionesco, quiero ver qué tal queda eso en un vídeo de YouTube en un sofá y con dos personas hablando, porque además es teatro al absurdo y creo que puede quedar bastante gracioso. Bueno, y alguno de... Perdona, bueno. Isa, lo siento. Bueno, si tengo que hablar de identificarme con algo, yo diría que con la poesía, justamente porque me gustaría hacer prosa también como poesía, es decir, que llegar a un nivel en el que la prosa se parezca a la poesía, que creo que siempre está calificada como inferior. Y me gustaría mucho hacer cuentos infantiles, de una manera totalmente diferente a lo que se entiende por cuentos infantiles. Cuidado, ¡qué miedo! ¡Cuidado con los niños! ¡Cuidado con la señora susurrante! Con el niño en el columpio y la sangre en la... Bueno, y... ¿alguno de los aquí presentes se ha planteado alguna vez tratar de publicar esas creaciones mediante los sistemas clásicos como son la imprenta o la discográfica? Bueno, en mi caso solo llegué a plantearme, publicar en un concurso, o sea, enviaron la copia a un concurso. Y bueno, salió dentro de cabe, fue mi primer envío y el único, y salió más o menos bien, que de finalista, pero... Bueno, no me lo he vuelto a plantear, pero igual más bien por pereza o porque el hecho de que tú ya mires los concursos antes de hacer el relato en sí, ya te pone como una serie de un plazo, ¿no? Y ya te corta un poco lo que es la inspiración, al menos en mi caso. Y bueno, cuando ya me anime a escribir o ya tenga algo acabado, sí que me gustaría enviarlo otra vez a concurso o eso, pero lo de la editorial ya... hacer una novela completa y establecer ya un final, tenerlo todo pensado, ya me parece más complicado. Lo de los finales me cuesta. En eso, Fernando, claro que no, porque algo de estas características, un proyecto tan colectivo, no puede optar a nada que su autoría esté dependiente de algo. Nosotros somos Creative Commons, ¿no? Esta especie de autoría que se puede usar por cualquiera, siempre que sea sin fines comerciales, y simplemente pues cuando tengamos así suficiente material pues queremos hacer como un CD, algo autogestionado, pero para regalárselo a los que han participado y venderlo con algún precio así muy simbólico a todo el que quiera, ¿no? Y como va a tener de todo, no solo música, nunca va a estar dependiente de algo que va a tener la autoría antes que nosotros. Bueno, y lo mío es que escribo directamente a un periódico, entonces yo diría que sí. Y es más, es gracias a que escribo en ese periódico por el que me he molestado en empezar a escribir como tal. Y sí, es cierto que lo que decía Isa, que te limita, la verdad es que el director del periódico ya ha pasado de ponerme límites, porque cada vez lo escribo de una forma diferente, ya me acepta como soy. Eso es como ahora Sol, ¿eh? Sí. Bueno, aquí no hay director, así que... Bueno, las redes sociales en concreto, que son una cosa así como nueva, tal, pero bueno, no tan nueva, pero suponen una manera de acercarse muy fácilmente al público. ¿Creéis que un buen uso de Twitter, de Facebook, de Instagram y todas las redes sociales puede ser determinante para empezar a ser conocidos? Sí, o sea, encuentro que el uso de los mecanismos de las redes sociales es bastante, bastante útil. Y de hecho ahora se estila bastante en YouTube recitar los poemas, por ejemplo, y yo, por ejemplo, sí que escucho mucho a Alejandra Sáez, que es una poeta que junto con su pareja Mónica Gae también se recitan poemas mutuamente, o no sé si mutuamente, pero así lo parece. Son la verdad es que recientes, o sea, no han salido hace mucho tiempo, si no son actuales. Y aparte de recitar en bares y en diferentes ciudades, se animan a publicar y a recitar en YouTube. Y la verdad es que a mí me llega. O sea, yo oír la voz del poeta recitando es incluso... Si el poeta, claro, en cuestión recita bien, es incluso mejor que tú leerlo, ¿no? Porque te lo imaginas de otra manera o haces las pausas de manera diferente en tu cabeza. Nosotros sin redes sociales no seríamos nada. Quiero decir, si existimos gracias a las redes sociales, nosotros partimos del hecho de que vivimos en una residencia estudiante y que además vivimos al lado de otra residencia estudiante. Ya tenemos un target que son 400 personas que nos van a ver. 400 clics, 400 visitas, me gustas, que vamos, que si nosotros lo subimos a YouTube y no lo subimos a Facebook, es como si no existiera, ¿no? Facebook es nuestra herramienta, de momento Twitter no nos hemos querido mover por ahí, pero nosotros publicamos todo, nos movemos, hacemos, trabajamos para lo que llamamos los sofistas, que es como los fans del sofá, ¿no? y somos, nosotros vivimos gracias a Facebook, que es quien nos da a conocer. Vale, bueno, pues yo que me muevo más por Twitter, simplemente creo que puede servir para crearte como persona, como un papel, simplemente en una red social donde interpretas de una manera, pero de ahí sí te conoce y a partir de ahí es donde sacas lo que quieras mostrar en serio a los demás. No sé si sirve como respuesta o... Bien, ¿y qué opinión nos merece el acceso a la información y a la creación gratuitas mediante Internet? El hecho de que ya la obra literaria, audiovisual, ya no tenga ninguna manera de tener precio, de que alguien puede, o sea, de que vosotros os podáis dedicar a vivir de ello. Estoy completamente en contra, obviamente. Yo soy partícipe de que tiene que haber una serie de derechos de autor sobre las obras, obviamente. Pero bueno, en el caso de que se publicara en según qué sitios como Facebook, lo veo como más despersonalizado. Si tú ya tienes un blog hecho por ti con una estructura o una serie de lecturas, es obvio que son de tu autoría y la difusión pública sí, ¿no? Pero te pertenece en parte, ¿no? Esa obra. Y el hecho, bueno, de toda la serie de libros de que se piratean y se ponen por escrito en Internet, pues bueno, muy fácil para nosotros estudiantes que miramos muchas tesis y muchos libros de profesores por ahí, pero a la práctica las novelas, pues yo entiendo que a los autores y a mí no me haría gracia, ¿no? Que estuviera el libro allí, ¿no? Y bueno, ya aprovecho que no viene a cuento, pero tengo que manifestarme en contra de los ebooks, donde estoy libre de papel, que se quite todo lo demás. Vale, Isa. Yo me voy a poner totalmente contrario, Isa, lo siento, pero a mí me parece que hemos llegado a un nuevo paradigma de lo que es la autoría, igual que de la intimidad. Y, por ejemplo, el Creative Commons me parece una verdadera maravilla porque nosotros, o sea, se da a compartir siempre que no se manipule, siempre que se publique y se use sin fines comerciales. En el momento en el que hay un fin comercial ya sí vamos a tener que poner dinero sobre el asunto. Por ejemplo, yo admiro a todos los grupos que permiten que se descargue su música, como La Pegatina, como Bongo Botraco, sobre todo cantautores que... como Muerdo, Dani Fernán, El Canca, que dejan que su música sea totalmente libre, porque sí, ellos viven de su música, pero ya no se vive a base de tus discos, porque tienes una discográfica que te está absorbiendo, y además la mayoría de estos artistas lo consiguen a través de un crowdfunding, es decir, es devolver a la gente lo que te han dado ellos, ¿no? Yo creo que la cultura debería ser gratis, debería ser accesible para todos, y por ello me parece muy bien y sigo la línea que ha dicho nuestro amigo. Vamos a traer a David Canino aquí y va a haber hostias. ¿Sabéis cuál es el problema? Que es que acabamos de salir de un examen de derecho y me estáis metiendo aquí lo mismo y me va a explotar la cabeza. Bueno, yo reivindico también los ebooks, que yo tengo un ebook y leo mucho en mi ebook. Yo es que soy muy clásica, pero... Espera. Sí. No, ya que se han puesto los dos en contra de lo que... No, que en el caso de la música, aparte de lo que pueda, o sea, de los discos que pueda vender un autor, obviamente después también tiene los conciertos, pero en el caso de un escritor, es que no vive de otra cosa que no sea el libro publicado, ¿no? Entonces, si no está ese derecho de que te otorgue cierto tipo de propiedad, de que puedas estar... mínimo beneficio, entonces estaríamos... ¿No crees que debería configurarse de otra manera? Claro. ¿Qué sí. manera, Isa? Pero es que ahí está la poco a manera. Poco hay que pensarlo poco a poco. Yo no te voy a resolver ahora. O sea, yo estoy a favor de que la cultura sea libre, pero para mí es para eso están las bibliotecas, ¿no? O sea, es un mecanismo de libertad sí, de cultura. Si no encuentras en la biblioteca, tienes internet mucho mejor, más rápido, más accesible. Sí, pero siempre y cuando el libro, en el caso de los ebooks, por ejemplo, por mucho que esté en contra de los ebooks, sí que se cobra cierta, ¿no? O sea, sí que se paga cierta cantidad por el libro, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pero si fuera público, entonces todos los que pretendemos ser escritores algún día deberíamos relegarlo simplemente a un simple hobby, ¿no? Y no podríamos vivir de ello. Como, por ejemplo, exigir que se quite una imposición del IVA tan alta, ¿no? Exacto, claro. Exactamente. Y bueno, ya como bueno, última... Bueno, este debate ya daría para otro programa, sí. Sí. Como última pregunta, y además exijo con que sea bastante concisa. ¿Próximos proyectos en mente? Bueno, en mi caso ya he dicho que ando un poco dispersa este curso. Y hablamos de curso, no de año, porque el a principios de año aún estaba bien. Pero ahora estoy un poco dispersa y, bueno, aún buscando un poco la inspiración y eso. Pero lo que sí que me planteo es, al igual que ha dicho Isa, que tenía diversos proyectos en mente. Yo también tengo algunos proyectos de relatos y, bueno, espero sacarlos cuanto antes y a la luz, alguna madrugada. Nosotros tanto proyectos como la gente quiera volcarnos, ¿no? Pues más canciones, una queja, un cuento, una sesión de DJ, un sketch teatral. Todo el mundo está bienvenido a grabar lo que quiera y nosotros encantados, y en la medida de nuestras posibilidades, porque somos estudiantes y vivimos en Bolonia, lo grabaremos encantados. Bueno, yo ya he dicho que cada día tengo un proyecto nuevo en mente, pero de ahí que se materialice. Bueno, aquí como Francisco Umbral habéis venido a hablar de vuestro libro, ¿no? Por supuesto. ¿Hace un ratito? A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja. ¿A eso iba? En un local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que, si no se habla de mi libro, yo solo había escuchado lo de no, ahora mismo he venido aquí a hablar. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Tiene historia? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin... Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, este video, entra la publicidad, entran los vídeos absurdos que todos hemos visto ya, y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Luego os pagamos, ¿eh? Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya, eso ya lo vemos. Toma ya, bueno, aquí finalizamos esta entrevista que ha ocupado todo un programa. Chicos, muchas gracias, porque la verdad que ha sido todo un placer y creo que todo el equipo ha estado muy a gusto. Sí, muchísimas gracias por venir. Muy guay todo. Vosotros, encantados. Sabéis que podéis usar las canciones de Sofá de Nando cuando queráis. Nada, y decir que vamos a estar muy pendientes de vuestros próximos estrenos, ¿eh? Muchas gracias. Y nada, pues aquí hacemos la despedida. Y decir que este último vídeo de Francisco Umbral ha sido el indicador de que aquí se acaba el programa. Esto es como la sirena que marca el final de la clase, pero sin salir todos corriendo. Ya sabéis que nos lo pasamos genial haciendo esto, pero que nuestro disfrute no es lo más importante, sino el vuestro. Que cada programa que hacemos y conseguimos que sonríais al menos una vez o que aprendáis algo, nos colgamos la medalla más grande. Y también estamos aquí gracias a los invitados que vienen cada día y que nos ayudan a hacer el programa, y que además le dan un toque de perfección. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a vosotros por venir. Y yo me voy corriendo, que empieza el showcase de Dano y Emelvi. El martes que viene estaremos aquí a la misma hora de siempre. Y ya sabéis que subimos el programa a la página de agorasolradio.org. Un saludo muy fuerte de todo el equipo de La Diligencia. Y hasta la semana que viene. Adiós.